Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz lunes 11 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lizdey Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, José Gregorio Sánchez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para evaluar mercado petrolero, presidente Maduro llegó a Argelia. Ante paso del huracán Irma, Maduro ordena activar ayuda para Cuba. En Caracas, hoy pueblo revolucionario se moviliza en rechazo al delito de traición a la patria. Cultura. CNE activó sistema de divulgación para elecciones regionales 2017. Hasta el 17 de septiembre, Feria Escolar en Caracas ofrecerá uniformes y útiles a precios justos. Con una variada programación, Teatro Alberto de Paz y Mateo celebra su 50 aniversario. Regionales. En Monagas, Gabinete Cultural realiza seminario del Plan Nacional de Lectura. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó en la madrugada de este lunes a Argelia en el inicio de una visita oficial para tratar la situación del mercado mundial de hidrocarburos y estrechar los lazos entre dos naciones amigas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó al Gabinete Ejecutivo activar toda la ayuda necesaria para la República de Cuba ante el paso del huracán Irma. He dado instrucciones de activar todo el apoyo para nuestro hermano pueblo de Cuba desde Kazajistán. Mi solidaridad activa, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. 12:18. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este lunes se realiza una marcha antiimperialista desde Plaza Venezuela hasta la sede principal del Ministerio Público en Parque Carabobo por la soberanía, independencia y autodeterminación de Venezuela como manifestación de rechazo al delito de traición a la patria. Aquí hacemos presencia la juventud chavista, la juventud que se suma a todo el llamado de la paz que siempre ha hecho nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro. En defecto, nosotros estamos aquí defendiendo todo el proceso que ha venido llamando nuestro presidente, porque claro que nos han declarado la guerra, pero nosotros no vamos a entregar nuestra patria. Aquí está la juventud que ratifica que estamos defendiendo a nuestro presidente Chávez, que siempre nos dejó este amor, esta paz, y vamos a defender como sea, con la sangre chavista, el pueblo venezolano. Vamos a estar en las calles desplegados, marcharemos hasta el Ministerio Público para llevar a estos traidores que han defendido, que han traicionado a la patria venezolana. Nosotros creemos, la juventud cree que es la propuesta más acertada que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. Nos salimos de ese mal, mundial que se llama el dólar. Yo creo que ese mal es un mal del demonio, esa moneda. Nosotros como jóvenes apoyamos la propuesta del presidente Nicolás Maduro de salirnos de todo tipo de negociación con el dólar. El Consejo Nacional Electoral, CNE, puso a disposición de los votantes el sistema de divulgación electoral con la oferta por Estado para los comicios de gobernadores y gobernadoras que se realizarán en octubre venidero. La información podrá ser consultada a través de la aplicación web habilitada por este organismo en su página. 12:20. Cultura al Día. En la feria escolar que comenzó este sábado en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ICSFA, ubicado en Los Próceres, ofrecen útiles y uniformes escolares a precios justos con el objetivo de garantizar que padres y representantes puedan adquirir los implementos necesarios para de cara al inicio de clases. La feria se extenderá hasta el próximo domingo 17 de septiembre. Así lo informó el ministro para Economía y Finanzas, Ramón Lobo. La alegría que caracteriza a toda la población dando inicio a la feria escolar que aprobó el presidente de la República con la finalidad de que todos nuestros niños y niñas a nivel nacional tengan en el tiempo oportuno y al precio adecuado los distintos útiles escolares necesarios para iniciar el año escolar que va a comenzar dentro de pocos días. Y en tal sentido estamos en el ICFAC dando inicio a esta importante actividad que reúne la producción nacional en el área de los útiles escolares, pero también aquí es importante destacar y señalar que hemos incorporado más de 100 productores independientes que han sido financiado por distintas vías, desde el gobierno nacional, por los diversos fondos de financiamiento que tenemos establecidos, así como el apoyo técnico necesario y el suministro, en muchos casos, de materia prima, así como de la maquinaria y de los equipos necesarios. Cultura. Con una variada programación cultural, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, celebra durante este mes las 5 décadas del Teatro Alberto de Paz y Mateo, ofreciendo funciones de teatro, danza, conversatorios y talleres. 12:22. Regionales. El Ministerio de Poder Popular para la Cultura impulsa el Plan Nacional de Lectura como una propuesta para elevar los niveles de promoción de lectura y escritura, por lo que en el Estado Monagas se desarrolla un seminario ofreciendo herramientas para potenciar estas capacidades. La cita es en los espacios de la Biblioteca Julián Padrón, Complejo Cultural de Maturín, los días 15, 22 y 29 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:22 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. Producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, José Gregorio Sánchez. Locución, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12:23. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sotillo cogí el camino de Tunantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Saliendo yo de Sotillo cogí el camino de Tunantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Pasé por Caipire, también por Peñón y llegué a las Charas donde está mi amor. Pasé por Caipire, salí de la Chara, ya yo estaba enamorado y vine a buscar mi novia que se vino para el Salao. Cuando salí de la Chara, ya yo estaba enamorado y vine a buscar mi novia que se vino para el Salao. Qué playas tan lindas tienes, Cumaná, y en tus bellas alas. novia que estaba cerca de marihuitar. Cuando salí de las charas ya yo estaba enamorado y vine a buscar mi novia que se vino pa'l salao. Pasé por Seguiré, también por Peñón. Acerca el panquelero, allí lo fue, cómprele panque. Qué pregones más lindos, óyelos, se escucha del panquelero, mamá, del panquelero. Qué pregones más lindos, sí, se escuchan. Del panquelero, mamá, del panquelero. Panete la borracha y el coco, majarete con leche y el mazapán. Sus productos quisiera comprarle, para oírle tan solo su pregonar. Sus productos quisiera. Rico panque, rico panque, rico panque, rico panque. Mira que llegó, llegó, llegó, llegó el panquelero. Ay, mira cómo viene, rico, sabrosa, rico, deliciosa. Rico panque, la panete la borracha, rico panque, y el sabroso cusube. Rico panque, qué rico está el masa real. Rico, y la receta es original. Rico panque. Cuando el panquelero llega, rico, todo el mundo va a comprar. Rico panque. Con usted que lo quiero ver, rico, que panque, lo quiero ver bailar. Rico panque. El panquelero tiene su incómodo, tiene su encanto. Rico panque. Ay, qué rico está. Ay, pero rico, mira, qué sabroso está. Rico panque. Llego, llego, llego y se va. Déjame despertarte con un beso en la la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre purifican el alma y el deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos, y en la mañana verde que termina volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero. Las 12:33. Este lunes 11 de septiembre de 2017, el Gabinete de Cultura de la Parroquia San Agustín y la Red de Teatro y Circo de Distrito Capital invitan a la comunidad de agrupaciones culturales y artísticas, colectivos sociales involucrados con el teatro, la danza, la música, escritores, poetas y cineastas, a la presentación pública de la propuesta para su discusión del Manifiesto San Agustín. Aportes del sector cultural que luego serán considerados en la Asamblea Nacional Constituyente y por el pueblo venezolano. Acto a realizarse el lunes 11 de septiembre en el Teatro Alameda, Parroquia San Agustín del Sur, 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Se convierte en canción. A la hora, a la hora. fronteras. Mira, olvídate de las penas. El son no tiene fronteras. Con mi son que está que quema. El son no tiene fronteras. Antes de marchar quiero decirte. El son no tiene fronteras. Que viene Luisito echando candela. Vaya. Thank you. Yeah. Me propongo saltar y jugar a vivir. Hoy me convido a ser yo, mi reloj, mi país. Hoy te recibo el humor que quisieras tener. Hoy te derrumbo el temor y te vuelvo a querer. A querer que sueñes libre. Un intento a lo prohibido, con un beso de jengibre y cantarle a lo indebido y cantarle a lo imposible, viendo cuánto no es visible, con un toque de locura, ser gigante, ser ternura, ser aventura. Aventura. Hoy que se vive en el miedo, la oscuridad tapa la luna. Ser feliz ya es un misterio, porque ahora el tiempo hace dinero. Para vivir, para soñar, para volar o para creer que vuelo. Hoy que me alcanza la duda, hoy quiero ser quien se descubra y querer que sueñes libre. Un intento a lo prohibido, con un beso de jengibre y cantarle a lo indebido y cantarle a lo imposible, viendo cuánto no es visible, con un toque de locura. Ser gigante, ser ternura y servirle al que le sirva, que el andar hace el camino con valor y sin paredes, que este mundo se nos muere, que se nos muere. Doce y 12:50. Ante cualquier preocupación acerca de tu salud, los doctores Manuel Pérez y Pablo Torres estarán junto a ti con el Arte de la Salud, este y todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Déjala volar para que se empine y pueda abrir sus alas. Déjala volar. Déjala que emprenda el vuelo, que se guíe con el cielo. Y si no vuelve nunca más, por algo es que se va. Por algo es que se va. Que descubra si hay un rumbo cierto, que atraviese sobre los desiertos y las tejas de las casas que hay en la ciudad. Que se pierda volando en las nubes y se precipite con una pirueta, que le salga más o menos natural. Déjala que flote con el viento, déjala que viva con su tiempo, déjala que beba de otro y otro manantial.

Somos Alba Ciudad. Soy hecho de todo, agua, tierra, cielo y lodo, tránsito, motor. Mire las manos que vengo cargando, no hay espacio sin su huella, el hombre soy. Mire tanta nube suelta al aire, tanto sol ardiendo en vivo, mirando soy. Uno solo con el universo, camino recto a la luz, pero mira bien que soy un alto muro, esa torcida manera de entender la vida entera, y digo la verdadera sin compromiso y amor. Mira que estoy hecho de madera, soy una especie que espera, soy salitre, fuego, espina, soy una cuerda que afina en su momento y su lugar. Míreme bien y no pierda detalle, soy un grito en el silencio, una luz contra el horror. Una herida en sus entrañas muertas, soy una ala que se agita, el hombre soy. Mire tanta mano entrelazada, una decisión tomada para hoy. Una rabia contra la injusticia, una entrega firme y total. Pero mira bien que soy un alto muro, esa torcida manera de entender la vida entera, y digo la verdadera sin compromiso y amor. Mira que estoy hecho de madera, soy una especie que espera, soy salitre, fuego, espina, soy una cuerda que afina en su momento y su lugar. Que estoy hecho de madera, soy una especie que espera, soy salitre, fuego, espina, soy una cuerda que afina en su momento y su lugar. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.